A un nuevo episodio de Comediantes. Yo soy Thor del 2018, haciendo una pequeña intro de este episodio que grabamos a mediados del 2016. Este fue un episodio diferente por ahí a los otros que fuimos subiendo, porque además de dos conductores, Nano de la Torre y yo, tuvimos cuatro invitados. Y fue una noche en la que salíamos del Club de Comedia, que era un open mic que yo organizaba. Entonces veníamos de actuar, éramos muchos, estábamos tratando de hacernos reír entre nosotros y surgieron muchos temas que para mucha gente son sensibles, son frágiles, puede que tengan algún problema al escucharlo, por eso quería mencionar cuáles eran estos temas, así tienen la información como para decidir por su cuenta si quieren escuchar el episodio, no escucharlo, o tener en cuenta de que estamos hablando de estos temas de forma cómica o intentando ser graciosos. Hablamos de una persona que no tiene brazos ni piernas, que existe, que es real. Es un músico de acá, Rosario, que se llama Panchito. Hablamos bastante de violencia de género. Se hicieron muchos chistes sobre eso, sobre aborto y sobre Trollocs, pero sobre personajes de los Thundercats. Después, en el medio, hablamos bastante en serio sobre algunas de estas cosas, como para que no sea todo joda buscarle una conversación en serio a estos temas. Quería hacer esta aclaración porque es un poco lo que pasa cuando varios comediantes, o principiantes de comediantes, se podría decir en este caso, intentan hacerse reír y están en un ambiente en el cual no se sienten juzgados. Obviamente todos sabíamos que estábamos grabando algo que se iba a subir de forma pública, por eso hago esta aclaración antes. Ahora también quiero aclarar de que desde aquel entonces Flavio y ese, que formaban el grupo cómico Ike, se disolvieron, no actúan más juntos. Apolo Pagani, que también aparece en este episodio, no se dedicó más a la comedia, ahora está haciendo batallas de rap, le deseamos suerte en eso. También está Martín Marconeto, que desde entonces le gustó esta idea del podcast y salió a hacer su propio podcast diciendo que era el primero de la ciudad de Rosario. Todos sabemos que es mentira, pero igual lo queremos. Le recomendamos el podcast de Marconeto, que se llama Injunables. Estuvo subiendo durante el 2017 varios episodios y supongo que va a seguir este año. Y eso es todo. No los quiero retener más con esta intro y ya fueron hechas las aclaraciones necesarias. Y los dejo con este episodio de Comediantes. Bueno, bienvenidos a otra edición de Comediantes. Como siempre me acompaña, yo soy Thor, antes que nada yo soy Thor, como siempre me acompaña Nano de la Torre. ¿Cómo estás, Nano? ¿Cómo le va? Bien. Hoy tenemos un programa diferente, un programa especial, porque no tenemos ni uno ni dos invitados, sino cuatro invitados. ¡Oh, ¿vale? My God! Ni uno bueno, pero cuatro. Cuatro invitados. Como no conseguimos uno o dos buenos, metimos... Claro. La calidad a veces no... En la multitud siempre suma. No, pero este es un experimento que queríamos hacer porque recién venimos del Club de Comedia, una suerte de open mic para que los comediantes prueben material, y vino el plantel completo excepto una chica que también estuvo, Julieta Daniele. Qué lástima. Que siempre es un mar de huevos esto. Sí, la verdad que bien, un toque femenino. Yo te estaba por pedir que abra la ventana. Pero bueno, igual ya... hubiéramos ido dos presos si venía la mañana. Miércoles, 2:30 de la mañana, ¿dónde están los chicos? Están todos encerrados en un cuarto 2x2. La ensalada de huevo. Ni viendo porno. Les voy a presentar a los que están en el estudio, así los van reconociendo por la voz. Martín Marconeto, ¿cómo estás? Bien, bien, por suerte, bien, comiendo, como verán. Comiendo, tomando. La gente no ve porque es una radio, Marconeto. Pero ustedes me están viendo, por eso. Sí, y vos no vas a ver en cualquier momento porque te vas a reventar el ojo con un botón de la camisa. En cualquier momento va a ver un ciego acá. Martín, ¿primera vez acá? Segunda vez. La primera vez vine con Chaca, señor Chaca, que pobre el que llevaba el programa, porque yo creo que estaba bastante ebrio, y hoy vine a reparar esa falta. Pero veniste ebrio igual. Y encima ya se está sacando la ropa, la gente no ve en la casa. Se abrió la camisa, ya se está quedando poniendo cómodo. También nos acompaña Flavio Román. ¿Cómo estás, Flavio? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, ¿viste bien? Que me sale el entrevistador. Te sale. ¿Cómo estás, Flavio? Muy bien. Vengo de compartir escenario con todos estos perdedores. La verdad que dijimos cómo rebatamos la noche y bueno, vamos a ser más virgo de lo que ya veníamos siendo. Vamos a una radio, ¿eh? Flavio también ya vino al programa una vez con su compañero de escenario y de vida también. Ah, sí. Ezequiel Miere, ¿cómo estás? De vida sexual, de vida económica ahora. Aparte, viste cómo la energía acerca. Somos todos virgos, todos encerrados. Así que sí, re bien. La estoy pasando bárbaro, estoy pasando bárbaro. Y la otra persona que nos está acompañando la primera vez que viene al programa, Apolo Pagani. Así es. Nadie lo conoce, este. La colorada del grupo. Un aplauso para Apolo, que vino por primera vez. No tan fuerte para que no se nos vayan los niveles al carajo. No se sature. El más fácil de reducir, porque es el más pendejo. O sea. ¿A qué se refiere con reducir? A violar. Hablando de violación específicamente. O sea, para hacerlo va a ser más fácil que atarlo a Martín, por ejemplo. Que es más como un animal. Más grande, Martín, no va a costar más. Creo que Martín se deja más, ¿eh? Claro, pero ya es aburrido. Martín. Otra vez sopa. Claro. El sabor del men colorado. Sí, yo quería quería abrir la charla de hoy sobre Club de Comedia, de donde venimos recién. Y me van a abrir a mí. Sí, pinta que va por ese lado. No, porque yo estuve presentando, como suelo hacer ahí, y en un momento hice un chiste que no lo había consultado previamente con el comediante, que bajé el pie del micrófono hasta la mitad más o menos. Papá, ¿quién se lo hiciste? ¿A quién se lo hiciste? A Ezequiel Miere, obviamente. Ay. Y bueno, él obviamente subió y... le fue muy bien arriba del escenario. Te agredí. Me agredí un poco porque tenía razón. Yo le iba a consultar previamente si le parecía bien este chiste, pero me acordé tarde, ya estaba sentado en el público él y no daba. ¿Y no te importó? ¿No te importó? No me importó un carajo, básicamente. Pero ahora que estamos acá, te quería preguntar si te había ofendido. No, estoy acostumbrado. En realidad, lo que hace mi compañero es subirlo al pie del micrófono. Es la misma mierda. Yo tengo que bajarlo y es mucho más ridículo. Así que llegaste tarde con el chistecito, pero no. Es como el mismo chiste, pero. Se lo vengo haciendo, claro, se lo vengo haciendo hace un año y medio. Pero ahora me lo quemaste porque ahora se dio cuenta que era una forreada. Antes él pensaba que era una cuestión natural, pero bueno, ahora se dio cuenta que en realidad estaba agarrando para la joda. Bueno, entonces no te ofendiste. No, para nada. Tu cara de orto es por otra cosa. Es normal. Porque tengo sueño. Ah, está bien. Es una vieja. Te das cuenta que es una vieja. Yo de otro tipo que porque pareció un poco más bajito. Claro. A mí me sacaste la botella de agua, hijo de puta. Estaba pensando un chiste que voy a usar esa botella de agua y me la sacó del escenario. Pero eso no fue intencional igual. Fue porque tenía sed y agarré la botella. No. Pero, te cagás, o sea, la gente que sube. O sea, es natural. Yo pensé que era conmigo. Pero la mejor es que, ¿viste? Cuando vos querés hacer las cosas y las planeas, yo creo que no te salen. Por ejemplo, yo una vez me quería levantar una mina. Esta es una anécdota muy graciosa. Upa, anécdotas del stand-up. ¿Viste? Se llama así. Terminan todas en la paja. Una vez me quería levantar una mina. Pero ¿qué pasa? La mina tenía novio. Upa. Entonces, o sea, en algún paja. Momento. Si iba, no. El toque, ¿viste? En algún momento se iba a tener que pelear. Y hasta entonces paja. Hasta entonces paja. Pero en su momento. Bueno, cuestión que una vez la invitamos a comer. Así, entre varios, y hicimos una... No, ¿verdad que se lo mató? No, nos juntamos a comer entre un par de las facultades. Te invitamos a tomar la leche. No, cuestión, en resumen, tenía que llegar a la cancha y se entraron a un horario y le hicimos llegar tarde. Y el novio la odió por llegar tarde y se pelearon, nunca más se hablaron. O sea, yo creo que si lo hubiese planeado no me hubiese salido. A eso iba a esa moraleja. Fue una trata de blanca eso, la hicimos llegar tarde, la invitamos entre varios, fue un secuestro y salía al estudio. Te juro que no la planeé. Igual me salió mal porque la mina me odió porque el novio la dejó, así que, bueno, más que nada. No, o sea, fue como paja. Salir, era salir de Guatemala y meterse en Guatepeor. Lo dicho. Pero... Qué visionario Marconeto, claro. El coronado dijo: yo voy a contar una anécdota. Paja. Anda, no sabía dónde terminaba. Era un comediante tratando de levantar una mina. Paja. Ya sabíamos todo. Olvídate, nosotros no levantamos, hermano. Qué barato que está. Creo que mierda hacemos acá, Polo. Nada, sí. Yo creo que esto levanta. A ver, si como este, no me sale el nombre ahora. Ojo. Porque tengo una cerveza y pico encima. El feo este que hace un poco de Yankee. No me sale el nombre, ¿verdad? Feo. Ah, es Yankee, listo, podemos darle con un par de. No, el rubro. No me sale. No, me salió el parásito. ¿Qué es? ¿Baja? Sí. El tipo Hawking. No, no. Tengo que hacer una aclaración sobre lo que voy a decir ahora, porque yo ahora pretendo saber el nombre de este actor de Mr. Bean. Y digo Rowan Atkins, cuando en realidad es Rowan Atkinson. Por ahí es un leve detalle de un par de letras, pero me parece gracioso que me haga el canchero de que lo sé y en realidad le erro con algunas letras. Que estaba diciendo muy mal el chiste. Rowan Atkins. ¿Eh? Rowan Atkins se llama el actor ese. Mirá, que tiene cara de que está siempre acabando, por eso podemos discernir de que la pone bastante seguido. Pero vos fijate que es un libro abierto. Es la Wikipedia, yo creo. Wikipedia, ¿qué cosa, la verdad? Offline. Tengo memoria para cosas irrelevantes. Inútiles. Que no me van a servir en la vida. Que no me van a como por ejemplo el nombre de Mr. Bean. ¿Qué me vas a ver? Claro. ¿Y a quién le importa? Digamos, 5 virgos dentro de una habitación, nada más. Claro. Seis. Son como la charla de borracho en Navidad que estás 6 horas discutiendo cómo se llamaba el pulpo que manejaba Monstrón, ¿entendés? O sea, no. Y terminan a las piñas esa conversación. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Uy, la coña. Estamos sufriendo las consecuencias de invitar a ser 5 o 6 chabones dentro de una pecera. Y estamos terminando de ser lo más machistas posibles. Ni uno menos, porque hay un colorado que está. Que no sabemos si. A bueno, punto de ser sodomizado. Que robá a Flavio que no muera, porque vos sos el rubio que sigue. Mirá que le vamos a entrar todos juntos, puede pasar cualquier cosa. Puede explotar con la. Rebalta en cualquier momento, ¿no? Yo no sé si están tomando. Es Coca-Cola eso, ¿no? No lo digamos marca. Coca-Cola. No sé si tienen algún otro recuerdo o memoria de lo que acaba de pasar en Club de Comedia que quieran revivir. Si no, lo llevamos por otro lado, por donde usted quiera. No, la improvisación también está buena. Con Mori yo te hice el chiste de la braguita abierta, pero claro. La vi subir dos veces con la braguita abierta y en el momento, ahí lo tengo. Este pantalón, mira, la tengo abierta ahora. Otra vez, mira, algo me está diciendo ahora. Tengo que decir algo. Yo me voy al baño, chicos. Tengo que decir algo antes de que pase Destructor. ¡Vamos! No, pero así se llamaba el malo, no. ¿Qué? El pulpo. ¿Eh? No, ese es el malo de las tortugas ninja. Ese es malo de las tortugas ninja. ¿Pero cómo se llamaba el malo de los halcones galácticos? ¿No se llamaba Destructor también? No, Destructor no. Era el. No lo puedo creer, Wikipedia se equivocó, chicos. Pero no. Un aplauso para él. Gracias. Igual no, soy Wikipedia de comedia. igual Wikipedia lo puede editar cualquier gil que está tomando. Ah, Monstrón, vos lo habías dicho antes, Monstrón se llamaba. Monstrón, claro, y el bicho al que se subiera Destructor. Destructor, está bien. Mira. Qué ingeniosos que son. La verdad, se mataron. Monstrón. Un monstruo muy malo, Monstrón. Seguro que en inglés era otra cosa. Uno se llamaba Rowan, el otro Atkins. Y... Pero pierde la gracia como los Simpsons. O sea, claro. El nombre original a nosotros no nos hace ni gracia. Homer, ¿no es? En inglés. Oh, ¿cómo un se llama? Aplauso para que sabe el nombre en inglés. Y sí, Homer. Y un chotazo en los dientes, vamos. Yo gané el concurso de eructos en la taberna de Moe. Claro, no, igual que escucharlo en gallego, ¿no? Yo tengo amigos gallegos, pero igual, es un garrón escucharlo en español. Ah, tenés amigos gallegos, ahora cierra todo, ¿eh? Yo gané el concurso de eructos en la taberna de Moe. Claro, ¿ves? Fíjate. Te estás rebajando, Torio, tanto haciendo eso, te estás matando solo. Ya cuando uno empieza a hacer imitaciones. Sí. Tenías poca posibilidad de ponerla, claro. Se están yendo por el caño. La imitación solo funciona si es buena. Si es así. Yo tengo nada más la del guasón de Heath Ledger, esa la tengo. A ver, tirala. No, nos toman flaco patilla y te quedan tirado en el piso. Silencio en el estudio, por favor. A ver. Ya que te estás jugando la violación. Si te sale bien, te culiamos, Flavio. I won't have. So, do you know, I know what you have your little reunions in the middle of the day. Because the bad man. Now see, bad man has shown you who you really are. So, what about a trick of magic? A trick of magic. I'm gonna make this pencil disappear. Paja. A ti no la pones en Colorado tampoco. I just want my phone call. Qué bueno, Colorado Virgo, por Dios. La verdad que a mí la de Homero no me salió bien nunca. Siempre la quise hacer, nunca me salió. Es muy difícil hacer la voz de Homero. A mí me salía la de Seymour. Ahí va, a ver. La de Seymour. Piensa que decía... Cuando le decía, la no. Madre gritaba porque se prendía fuego la casa. ¡No, mamá! ¡Son las luces del norte! Iba a ser la misma, ¿verdad? ¡No, mamá! ¡Son las luces del norte! No, a mí la que me sale, creo que me sale bastante bien, es Dibu. ¿Se acuerdan de Dibu? ¡No, no lo hagan! ¡No, no! Mi familia es un dibujo, ¿se acuerdan? ¡No, no! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Ya está, ya estoy jugando. Yo quiero ver la película del cine. La 1 o la 2, porque la 2 encima. La amenaza de la hermanita. ¡La buje! No se les cae una puta idea. El pibe le llamaba Dibu y la hermanita buje. ¿Cuál era la que aparecía Vívere? ¿Eh? También apareció Vívere. No, metieron chivo, ¿verdad? Metieron chivo. Es verdad. Creo que en la serie apareció. Me van a echar unos pedófilos. Fue la última vez que se los vio a esos actores. Germán Krau no volvió a laburar en ningún lado después de eso. Sí, tiene una panchería ahora. No, pero ahí estaba Marcela Klosterboer. Bueno, pero esa porque está recontra buena. Y el pibito rubio, sí, ese se quedó. Bueno, y el pendejo, ¿cómo se llama? El Fede era. Ese que trabajó en una película argentina, se llama Sudor Frío. ¿Ese? Se las recomiendo, chicos. Sí, si algún día se quieren cortar los huevos con una gilet, bien háganlo. Sanguinaria. Sí. No tiene ni pie ni cabeza la película, es malísima por donde la mire. Gore. Sí, como venía queriendo, pero. Muy mal. Muy mala, muy, muy mala. Bueno, silencio, vamos a escuchar a Dibu. Perdóname, pa, te robé la tarjeta. Vittorio acaba de jubilar la pica. Pensé que era el pato Donald. Acaba de descubrir el secreto, te voy a matarlo ahora. Hay tres voces que dibujaban. Claro. Son el pato Donald y Dibu son iguales. Hijo de puta. Listo, bueno, vamos. Eso fue todo por hoy. Comediantes, gracias por escucharnos. Pero dicen que cortito y. Claro. Yo con esa, ¿sabes cómo la puse? La hace una imitación así en el oído, ¿sabes? En un boliche, claro, en un boliche te acercaba una mina y le decía: ¡Perdóname! ¿Estudias o trabajas? Claro. Y automáticamente llama a la seguridad del boliche. Es una mina. Le digo, una mina. ¿Cómo puede ser, Torio? Tírame la alta posta. Se llamaba Marcela Campos. Nació en 1974 en la provincia de Córdoba. No, no tengo idea. Bueno, lo que es seguro que acá no va a poner nadie. Eso ya es casi decretado. Ahí estaban la gente chapando, durmiendo juntos, haciendo cucharitas, garchando, suicidándose. Nosotros andamos suicidándose. Es verdad, teniendo la posibilidad de suicidarse, no está escuchando, no, boludo. George Carlin, un comediante, tenía un chiste, no sé si alguno lo vio, que decía que en teoría se suicidaba una persona cada 30 segundos en teoría, en el mundo. Y lo que agarra, empieza a mirar el reloj y después que pasan 30 segundos, dice: ahí hay otro suicidio. Nada, eso. Igual hacer chiste con esas cosas no me gusta. Claro, que la verdad, hacer humor con eso. No, el humor. Igual ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer humor negro. Ya. Ahora, convengamos que Marconeta viene a hacer un chiste con un inválido que no tiene pierna ni brazo. Impresentable lo de Marconeto. La verdad, yo no sabía dónde meterme. Hubo un par de miradas así, tensa. Había dos placas que estaban sentadas al costado cuando dijo: sí, la manga y la que tenía. No tiene ni mano ni pierna, dijo de Marconeto. Y la mina hizo: ¡tac! Le clavó el visto. ¡Ay, qué bueno! Yo caché la botella y dije: si se pudre, la rompo y la pico. Le inserto como churrasco de croto, claro. En un momento tenías un puntito rojo que te bailaba en el frente. Estaba apuntando con una mira, boludo. Les aclaramos, para los que no lo conocen, Panchito es un personaje ilustre acá de la ciudad. Es de acá de Rosario, ¿no? No, creo que es de Baigorria. De Baigorria, bueno. Creo que es de Baigorria. Cerca. De las cercanías de Rosario, que es un joven músico sin piernas ni brazos, que ha tocado, toca la armónica, obviamente, porque... No, fue para el arpa se le complicó y la batería se le rompió un parche. Si alguien le hace los acordes con una mano, él puede tocar la guitarra con la lengua, como Jimi Hendrix. Pero bueno, es más, si alguien le hace los acordes con una mano y le raja con otra y canta arriba, ¿qué va a hacer, boludo? Destaquemos que es un buen artista, ¿eh? Sí, buen, tremendo. Ha compartido escenario con León Gieco. Ah, claro. Y no sé con quién más, pero seguramente con... Y yo lo no veo, sé, pero se me están viniendo un montón veo... de cosas. Realmente, no, no, pero yo siempre lo veo en todos los recitales, Los Piojos, Capa, cualquier personaje que venga del rock nacional acá a Rosario, siempre está Panchito invitado y siempre es un bajón, porque no es que toca temas... No, pero en serio, o sea, se cae en la risa, pero es verdad, es un bajón. Marconito, para, ya está. Terminó, no, termina, juega acá. Aparte, no, pues, escuchándolo al pasita de Marconito. Que la gente, se agite y a Panchito lo tiren onda de mosh arriba. Termina. Como un paquetito que va haciendo de la claro. Es un paquete de suelo, boludo. No, es un paquete, va a ser una mochila. Yo estoy acá como representante de Panchito y les digo que él coge más que ustedes. Y eso estamos seguros. Eso es segurísimo. Cualquiera coge más que nosotros. Porque alguna vez somos seis pelotudos burlándose de un inválido. No, pero, posta, es un bajón. Porque los temas que tocan son dos temas: triste, bajo. Claro, entonces baja el público. Y el chabón no tiene pierna ni brazo. Muy contento lo batramos. El hijo a la alegría, pelotudo. No se suicida, pues no puede, boludo. No creo. Vive la vida loca y ustedes son los envidiosos. Bueno, el tema es que al final no se puede hacer un chiste un poco negro que la gente a veces. No, sí se puede. Marconeto, retírate del estudio, por favor. Yo creo que el público lo tomó bien al chiste. Sí, sí. Tal vez al principio, ¿viste? Cuando decía un chabón no tiene piernas ni brazos, como que todos, viste, se quedan. No saben con qué voy a salir. Entonces ahí como que bajan todos. Es una caja de sorpresa, Marconeto. Es una caja de sorpresa. Ah, pero igual la gente tiene que aprender a reírse de esas cosas también. Sí, y aprender a discriminarlo también, porque no puede tener más escenario que nosotros. Sí. Pues tenemos los dos brazos y los dos pies. No, pero es verdad. Vos sabés que seríamos vetados por este material, seríamos vetados en la mayoría de los escenarios del país. La Vía Láctea. Menos mal que se derogó la ley de medio, porque si no, me tomaste la pila. ¿Se derogó? Creo que sí, se derogó. Dejemos hablar de esa boya de carne. Vamos a hablar otra cosa. No, ya metí los huevos. Me acaba de llamar Lucifer diciendo que ya tenés el tamarcito preparado. Ella se tendió la cama. Está envidioso porque el tamaño de Panchito es más grande que este. ¿Quién es? Panchito parado. Bueno, parado. Arriba de la silla era más alto que ese grito. Bueno, basta, dale a Panchito. Ya tenemos. Debe haber más discapacitados. Busquen que hay. Tenemos todo un duplex asegurado en el invierno. Un duplex cada uno. Y un programa de radio. Panchito tendría que aprender de un compañero que tiene una facultad que es ciego y vive haciendo todo el tiempo chiste de que es ciego. Claro, es que hay que hacer eso, boludo. No, pero todo el tiempo. Vos imaginate la incomodidad para la gente que no entiende. O sea, que. Aunque sea, que no habla el idioma, boludo. No, pelotudo. Me refiero que no estar acostumbrado con un ciego a chistes o a escuchar chistes. Es como que Panchito va a chistes que no tiene brazos y piernas. ¿Me entendés? Bueno, pero te lo imaginas Panchito haciendo stand-up. No podría ser el acting. Aparte, stand-up no puede estar parado, stand-up. Podría ser. Yo vi un comediante muy bueno en Buenos Aires, un ciego. Muy bueno, tiene unos chistes increíbles que obviamente le pasan solo a él, que está en el colectivo y que está tocando a una mina, ¿viste? Y le pregunta del barrio, no sé si va al centro, las calles, y el chofer le dice, en la otra baja, hijo de mil putas, le cortó el chorro. Todas cosas que le pasan en la vida y son geniales. Que le pregunta a alguien en la calle, ¿dónde queda la calle? Para allá, le dice. Es muy bueno, ahora no me acuerdo el nombre. En otro programa lo digo para que lo googleen. Hay videos. Es muy, también está muy Jairo Mío, que es de Paraná. Que tiene como muniones en las manos, no tiene, le faltan dedos de las dos manos. Sí. Y es lo primero que dice cuando se sube un escenario. Sabe que el público está prestando atención a eso y tiene que desarmar esa atención con material sobre eso. Es muy bueno. Jairo tiene un chiste muy bueno que dice que él de chico ya hacía los dibujos, pintura, abstracción. Claro, es muy bueno. Y si él explica que él tiene que tirar un poquito algo sobre lo que ve la gente de él físicamente al toque, como para sacar eso que a lo mejor pasó cuando Marco Neto tiró ahí un chiste de una persona que no tenía brazos. Claro, pero yo no puedo. Eso, subí sin brazos y piernas. ¿Vieron, ¿Vieron que yo tengo brazos y piernas? Bueno, hay que chiste que no. Por eso Flavio aclara lo de su retraso, ¿no? Claro, bueno, por eso Marco Neto. Bueno, que eso es algo que hace bien Marco Neto, a mi parecer, ¿no? El retraso. Que no hace chistes de gordos, Marco Neto, vos fíjate. Viste que está lleno de gordos que hacen chistes de gordos. Marco Neto no. Marco Neto es un tipo original. Bueno, vos sí te cansaste, Sequirito, de hacer chistes de nano y orejones, pero. Y negro. Y feo. Oye, y puto. Hoy estaban hablando de los cuentos, decimos ustedes. Yo pensé que iba a venir Blancanieves y los siete enanitos. Bueno, vino uno, faltan seis más. Pero no, porque. Además, Piero, no. Che, pero igual Marco Neto tiró la de Charlie. ¿Cómo es? Charlie Sheen. Charlie Sheen, uh-huh. Que es muy parecido a Charlie Sheen. Sí, es verdad. Yo cuando lo vi dije, de una, es verdad. Pero fuera joda, de posta. Uh-huh. Se igual te más tiene sida los dos, ¿no? No, pero yo al principio lo veí y fue como, está todo bien, hasta que dijo que pareció a Charlie Sheen y lo empecé a mirar y dije, de una. Igual, boludo. Te falta tocar el piano y cogerte una media todas las noches, que es lo que no estarías haciendo más en este momento, pero. No, nunca jamás agarpó el chiste del sida. No. A mí me encantaba el chiste del sida. No, el chiste del sida va. No va. ¿Qué me está diciendo, Margoneta? Un triplex, dale. Te acabas de reír de un inválido, Margoneta. Y un límite que no cruce. ¿Dónde hay un límite? ¿Dónde está el límite? El límite lo pone uno, pero al mismo tiempo también te lo va poniendo la gente. Lo podés tener vos, pero si no se te ríe nunca nadie. Pero también pasa que a veces hay gente que no le queda bien determinados chistes, y otro que si te habla de sida todo el material le queda justo, pero bueno, también es el estilo que marca cada uno, el lugar. Si es gay o no, porque si sos gay subís a hablar de sida como que tenés un permiso, por más que uno tenga, puede ser. Viste que se les permite un montón de cosas a los gays, deberían no permitírselas más, pero como vivir. No, pero sí, hablando en serio, yo creo que es como dice Tincho, es como un consenso entre lo que el comediante está dispuesto a decir y lo que el público está dispuesto a recibir. Sí. Y la trayectoria que tenga ese comediante. También. Toma para vos. Bueno, Luca Labriente arrancó en el último show que vino a Rosario, que vino a acompañar a Rosario, el Mellero Labriente, arrancó así de callado, diciendo, el sexo anal lo inventó un tipo, y el lugar explotó. Así, porque dice, el sexo anal lo inventó un tipo, dice, yo nunca me imagino una mina diciendo, che, fíjate por ahí, por donde cago, bueno, dale, ahí, dale, lo va por ahí. Y el gozo explotó, pero claro, es Luca Labriente, por ejemplo, que es lo que dijo él, depende de quién sea. Claro. Hay tipos que lo tienen más fácil, George Carlin, que vos le claro, dices, sí, es un tipo que se podía parar de decir lo que se le ocurriera. George Carlin ya cuando estaba viejo, cuando tenía tipo 70 y pico de años, sí, se subía, y era una cosa increíble porque ya venía acumulando público desde hacía 40 años. Entonces subía y ya como que tenía un montón de remates, pero directamente tiraba una frase contra la política, contra el establishment, contra lo que sea, y la gente lo aplaudía. Sí, sí. Por más que no hubiera remate, la gente lo aplaudía 5 minutos seguidos. Y hacía esperar a la gente. O sea, tomaba agua, se paraba, sí, y ahora tiró algo más. O sea, ya hacía lo que quería. Hablando de arrancar así, bien para arriba, con chiste en frío, George Carlin arranca hablando así como uno del aborto, que el del aborto es áspero. Primero el tema del aborto y segundo el monólogo diciendo por qué la gente que está en contra del aborto son gente que no te cogería en primer lugar. Así de entrada, muy bueno. Toda la gente que está a favor del aborto, que está en contra del aborto, es incogible. Tira básicamente. No, pero sí, tiene que haber un consenso. El mismo comediante también sería medio necio decir, voy a tirar este chiste en todos los shows que yo haga. Cuando vos sabés a veces que en un show lo puede tirar. Y no claro, por ejemplo, si vos tenés chiste de violencia de género, no tirarlo en un centro de día para mujeres golpeadas, por ejemplo. Vos me estás diciendo que ahí hay un límite. Claro. Ahí hay un límite. En realidad podés tirar una puntita. Si vieron las mujeres golpeadas, y cuando nadie te aplaude, vos tenés que saber que bueno, no ahí no va a tener que regular. No, papá, ahí no sé porque le doy un bif. No, fíjate, porque si no mi mujer cobra esta noche, ¿entendés? No, te tenés que saber ubicar. Yo el otro día fui a la marcha de Ni Una Menos, me saqué el cinto antes de ir. Para que no me miraran mal. Y a mi mujer no hay que ir caminando sola. Sin la correa fue ese día. No, le decía que no fuera la mujer porque tenía un ojo morado. No, pero sí tiene que ver el lugar donde se dice, obviamente, y también tiene que ver en qué momento de la del set se manda, digamos. Porque por ahí, algo que si vos arrancás diciéndolo, la gente no se lo traga, pero si arrancás, claro, lo vas ablandando, van como entendiendo qué tipo de personaje sos, cuál es tu onda. Y ablandando la zona, decimos, claro, poniéndole vaselina. Y ahí una vez que está todo blandito, todo listo, ahí se lo mandás bien al fondo. También como para que conozcan que vos algunas cosas las decís en joda. Claro. Más te diga una barbaridad, vos sabés que estás jodido. Lo que pasa es que... Pero al principio, si no te conoces... O sea, vos no vas a hacer show a una sala velatoria. Bueno, si quieres yo fuimos una vez, pero saliendo de eso... Vos no vas a hacer show a una sala velatoria. O sea, la gente está pagando una entrada para ver un espectáculo de humor. O sea, que todo lo que vos digas arriba del escenario, se sabe que va con un tono de ironía, de joda. O sea, que la idea es hacer reír. No puede ser tan boludo, porque el comediante no es el necio. Sí. El comediante prepara su material. Pero eso lo sabemos nosotros porque somos comediantes, porque entendemos la movida. Pero hay mucha gente, no sé si... ¿Se enoja? No creo que la mayoría, pero hay mucha gente que no tiene esa visión. Sí, que no piensa, bueno, acá me libero y dejo que lo que diga la persona que está arriba del escenario me patine, no me voy a tomar en serio nada de lo que diga. Y tirás una, no sé, como dijimos recién, como la que tiró Tincho de sacarse el cinto, que es buenísimo el chiste. Pero posta que hay... Sí, no me lo roben, Ya te lo robé, no lo hiciste, ya te lo robé. Pero posta que hay gente que se lo tomaría muy mal a eso. Muy mal. A nosotros nos crucificaron con un espectáculo que hicimos que... Según decían, tenía violencia de género, discriminación, maltrato a la mujer. Coincido, completo. Sí, era un show completo. El show se llamaba, o te pones la bombacha que yo quiero, te cago puñete. Se llamaba así la... No sé qué le vieron de violencia de género. No. Se cagan de risa con los chistes de violencia de género y yo digo gorda en un show y se me arma la gorda. Es increíble, boludo. La gente se enoja por cada pavada. Flavio, ¿qué dijimos de decir gorda? No es verdad, no se puede decir gorda. Sí se puede decir que la vas a fajar, pero no que es gorda. No, bueno, lo que pasa con el stand-up, más allá de que nosotros nos indignemos, es que la gente nos ve como si fuéramos nosotros, claro, entre comillas. Y no es así. Es que somos nosotros. Claro, somos. Nos presentamos con nuestro nombre, la mayoría. Claro. O sea, Flavio no es ningún fan. Bueno, sí lo es, pero no lo va a decir abiertamente. Yo no soy ningún enano. Ok, sí. Sí, lo soy. Sí, mucha gente se enoja por ahí. Y está bien que se enoje, porque hay libertad para que se enoje. Sí, aparte, sí. No hay un público que esté realmente formado, no por lo menos acá en Rosario. Claro. Falta un tiempo. Y no para acá el grupo. Yo creo que sí. Pero vos tenés, o sea, de todo tipo de público, por ejemplo, Nano hace los ciclos en Mexicas. Yo en Mexica me han tocado público re contra re negro y re que te contra re blanco, si querés ponerle un contraste, ¿no? Mexica es una lotería. Sí, totalmente. Sí. Pero por ejemplo, me han tocado público participativo que con humor. Me han tocado público participativo con humor negro que le ponen onda, que se rinde cualquier cosa. Y me han tocado. Yo creo que hacer reír a Tutankamón ahora era más fácil. ¿Me entendés? Porque. Así. Y no sé si vas con esos chistes, claro. A Polo, no. Es que esa es un poco la diferencia entre los lugares que la gente va a ver stand-up específicamente, ¿qué? Como fue acá el Club de Fan hoy. O el Escaramujo. Que la gente cae y vos ya lo ves que se sienta en una mesita, pide una birra, ¿qué? Y se quedan mirando el escenario. Y vos sabés que esa gente fue a ver stand-up. Sí. Y lo que pasa en lugares como Mexicas u otros, que por ahí hay veces que va y hay gente que está, mesas grandes, gente que está comiendo y que por ahí ni sabe que va a haber un show de stand-up. Hay veces que no, hay veces que hay público que decís, bueno, estos vinieron a ver stand-up la mayoría. Pero es como decir una lotería, depende del lugar, te puede pasar eso. Te puede pasar también de competir con la comida, que ya lo hemos hablado en este programa muchas veces, de que a ver, se arman mesas gigantes de gente que empieza a comer y hablar entre ellos, sí. Y vos estás arriba del escenario con un micrófono como diciendo, ¡hey! ¡Hola, estoy acá! Claro, si no los agarrás con lo que tenés para decir... Bueno, ahí también complica. Tenés que ser bueno, posta. Y tenés que estar muy picante. Hay situaciones que vos decís, si no está Jim Carrey acá, no se ríe nadie. Vos decís, es imposible hacer reír a la gente acá. Y ese es el desafío. ¿Qué? Ese es el desafío. Hay que sacar el Jim Carrey que tenemos adentro, chicos. Ese es el desafío. hacerse bueno, tan bueno que le robás la risa al público. Exacto, a la fuerza. Con la actitud. Ah, me moja, si me deja, moja Torio con lo que dice. Si vos, claro, viste, se te llena de jugo la canaleta. Pero es así. O sea, vos tenés que con la actitud, porque si el público te ve medio... medio dubitativo, claro. ¿Se dice dubitativo? Sí. Qué bien que estoy, la puta madre. Si te ven así medio apichonado, cagaste. Vos tenés que salir a comerte el público. Sí, bueno, te puede pasar como me pasó a mí en... Bueno, pero vos tenés medio cara de mano. Pero por ahí no te ayuda eso. Me agarró tercer show que iba a hacer yo de mi vida. Un loco me pidió si le podía dar una mano porque iba a abrir un bar y quería hacer eventos. No. A las pajas no. A Panchito. Colbador contra esa. Callback. Está hablando de la habitación el diablo. Por favor, contá eso. Tampoco lo necesita porque me derecho una mano. Apolo siente la armónica y yo otra vez me toca paja. Bueno, cuestión que agarra y me dice, che, dame una mano, quiero hacer evento, qué sé yo, bueno, dale, qué sé yo. Bueno, y yo dije, cobraba 10 pesos de hecho espectáculo, dije. Me metió, creo. Sí. ¿Era el 1-1? No. Recién arrancaba, entonces dije, no voy a ser tan hijo de puta de cobrarle 30, 40, no voy a ser tan rata. Se agarré y dije, 10 pesos, que metió 50 personas. Cuando vi 50 personas, dije, ya está, me llevo pidiendo mano. Dije, de las 50 personas, cuando me subo así, había una mesa con 15 viejas. Arranqué normal, dije chota, creo que dije chota o pito, no sé qué palabra, dije, las viejas hicieron ¡ah! Y empezaron a hablar y no se me escuchaba un carajo. Estaban los 5 o 6 que me fueron a escuchar a mí, bueno, nada, fue un garrón. Hasta el punto que una vieja se dio vuelta y me dijo, che nene, ¿vos qué estás haciendo acá? Ahí cuando me dijo así, yo literalmente apagué el micrófono, me bajé, claro. Y bueno, ¿sabes lo que tenés que hacer? Yo le veo la cara. Claro, hace así, te bajás la oreja, le pelás la chota y decís, ¿qué estoy por hacer? Mostrarle la chota, señora. Y ahí tenés todo el público con vos. Claro. O por lo menos el público, la policía, todo. Le peiné el flequillo un chotazo, así. Claro, lo hice 3 veces. Fue la peor noche de mi vida. Después de eso ya no había público malo después de eso. No. ¿Quieren ver al Colorado? vine con un amigo, Coloradito. ¡Epa! Es que siempre tuve una duda, Colorado, ahora que te tengo acá. Yo sé que lo vas a preguntar. La alfombra tiene el mismo color que la cortina. Sí, señor. ¿Sí? La estaba esperando esa pregunta. No hay, creo que, persona en el mundo que no me la haya hecho. ¿Y la barba también te crece colorada? Vos cuando te vaya a crecer la barba, digo, pero... No, me afecté un poco, pero... Sí, el mes pasado. Sí, pero no me crece mucho, pero sí. Pero son colorados. Todos los pelos en el cuerpo que te crezcan son colorados. Sí. Peguémosle a Polo Magali. Menos lo de la ceja. Lo de la ceja no. Mira, me acabo de sacar la duda. ¿Con eso algo para decirle a Polo? No, ya lo castigaron mucho. Ya te castigaron a vos también, pasamos. También me castigaron a mí, sí, ya lo castigaron a Ezequiel. Se castigaron casi todos un poquito, ¿no? Estamos para eso, nosotros somos comediantes. Sí, no solo vemos la paja en el ojo ajeno, sino que la vemos en el nuestro, ¿no? La paja y las manos de... La gente no ve el látigo que hay acá. La paja en la mano propia y en el ojo ajeno. Y en el ojo ajeno, ¿no? Que le ha pasado un par de amigas. Le ha pasado un par de amigas. Hay un trabalenguas. Una vieja pisa paja, cuando pasa paja pisa. Díganlo rápido. Una vieja pija. No. Victoria, el Victorio. El inconsciente, Roy. Ezequielita, a ver, el show. Una pija pasa peja y la pete del. Pero para decirlo vuelta. Una vieja pisa paja cuando pasa paja pisa. Una vieja pisa paja cuando pasa. Pisa, pija. Paja, pisa. No, pija no dice nunca. Una vieja. Por favor, pija, pasa. No lo puedo decir una vez, boludo. Una vieja, pija, baila. Torio no duerme esta noche, ¿eh? Lo va a sacar. Voy a quedar escuchando el audio de esto y sacándolo. Así, así. A ver, una vieja pisa. A ver, rollo. Y cuando paja. Una pija, chupo una pija, ¿no? ¿Qué digitaste, Freud? Repite pijas. Sí, Freud al palo. Pizas. Sí, pizas, qué manera de comer pizas, eso sí. No me mareé de comer pizas. Es la comida del estandapero. No, tenía un hambre. Sí, de verdad. Bueno, todo era lo pobre, era lo mismo. Sí, yo creo que podría... Lo pobre de pizza. Yo creo que podría vivir a pizza, tipo, me dicen... La dieta del estandapero, pizza y agua. Todo lo vi en el grupo ese... soy otra persona que hace stand-up o algo así, ¿cómo se llama? Yo soy otra persona que hace stand-up, sí. Que justo tiraron esa. De la, que, la por comida. Favor, basta con la pizza, que si en todos los eventos terminan pizza, pizza, pizza. Que vamos a terminar todo hecho a ver. Vamos a terminar el piso de nosotros, claro. Rodando en la panza. Y sí. Cuando la vieja pise paja, cuando pase pisa pija. Hijo de puta. Acabé de ser mi nuevo héroe, Marconeto, si no lo conocía. Marconeto vino por segunda vez aquí porque es fanático de Thor, como vieron, tiene remera de Thor. Claro, sí, tiene una remera de Thor. Eso es para subirla, Juan. Sí, está musculoso Thor. Ah, no, está apretada la remera. Estaba como más pectoraltoso, ¿no? Pectoraltoso. Sí, y viste que los boludos hablamos así, ¿no? Cuando la gente no entiende mi sobrenombre, les digo, ¿viste la película esa del tipo rubio grandote, medio bala? Bueno, claro. Yo soy como ese, pero más bala. Claro. Pero no soy rubio. Pero no soy rubio. No soy rubio. Y no es mi novia Natalie Portman. Claro. Qué lástima, la puta madre, Qué lástima. Hablando, bueno, Natalie la forma que está, bueno, otra que esté buena así del mundo del cine... Por ejemplo, Anne Hathaway, la que hizo de la Carlos Johansson. Wow, tiene como 50 años de edad para matarla de un tierrazo, ¿viste? Lo que es una cosa. Anne Hathaway. No, no es tan vieja. Está para no, la que digo yo que es re vieja, esta que hizo Hulk. Ah, sí. ¿Cómo se llama? No, para Hulk. La de Hulk, pero la de Hulk mala. Jennifer Connelly. Que vamos a tener, claro. Estaba para una cautelar, claro. O simplemente estaba para amarla, claro, estaba para una frenada. Y respetar, bueno, no sé, capaz que una histérica y después la termina cagando para. A cagar la pala, hay que cagar la pala. Después, para donde vaya el asunto. Claro, capaz que la relación se vamos torna, a hacer, ¿sí? un podcast con mujeres que hablen mal de. Ese que mierda. Sí, tendrías que. Ay, pará, tengo mi exnovia. La madre de. Todas mis exnovias, habla con cualquiera, te paso los números, todas. Telefónica la hacemos. Nosotros queremos hacer un programa con todo de mujeres de hace un montón, pero no quieren venir porque es tarde de la noche y tienen miedo de que las caguemos a palo. Claro, la cara, vos dole, con el tiempo que pasa peinándose, creo que esto va a salir a las 2 de la tarde porque te sacan la radio, o sea. No, no, esto se graba y después lo subimos nosotros. En serio, Antonio, como podcast para que se baje y no lo van a emitir por la radio. Pueden ver, escuchar, mejor dicho, en cualquier día, en cualquier día. Solamente va a quedar subido en internet para que lo pueda escuchar cualquier persona y lo pueda bajar para siempre. Así que no se preocupen. Torio, vos te estás peinando en este momento. Hay más posibilidad de despeinar a un hongo el Mario Bro que a Torio, o sea. Y el secreto, ¿qué pasa? Te noto ahí como está pensativo. Hecho una estatua. Sí, yo estoy con muchas ganas de no estar con ustedes. O sea, por lo demás, bien. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas del stand-up? Yo no estuve la vez que estuviste en el podcast. ¿Qué opinas del stand-up? La palabra stand-up. Stand-up, estar de pie. Muy bien. Me parece que es bastante barata, que no incluye todo lo que. No hay respuestas equivocadas. Lo que genera eso que hacen ustedes o que hacemos nosotros. Me parece muy minimalista decir stand-up. Es más, creo. No abarca todo. ¿Eh? No abarca todo. ¿Qué se queda afuera? ¿Qué se ve de afuera? ¿Qué se queda la afuera? La pinche, no, tampoco. Cuando estamos hablando de seriedad, loco. Se queda afuera, creo que no remite a la cuestión teatral, que de hecho la hay, por más que muchos actores digan que no. ¡Salvo que lo vos! Sí, amigo, a mí me gusta ser controversial. Sí. Ah, vos cuando escuches el podcast de Gaby Roca y entre otros, vas a ver lo que... Para mí, no, una de las... De las broncas que yo he tenido con un montón de actores es que el stand-up, primero cualquiera lo puede hacer. Bueno, subite y hacelo. No. Vamos a ver qué pasa. Y después está pervierte lo que... Primero, hay algunos actores que dicen que o no es teatro o en realidad es ningunear al teatro. Yo digo que me la chupen, básicamente, ¿no? Pero sí. Tiene problemas porque dice, hubo gente que dijo que era burdo lo que él hacía. La novia es hijo de no, puta. No, yo me quemé. El hijo de puta viene y me dice que es burdo lo que hago. Ay, pero tú, que me lo dijo a mí. No te lo digo. Bueno, ahora, bueno, ahora se lo dice a que lo baje por el posca. ¿Cómo es? Amigate con la tecnología, ¿sí? Con el posca. Con Fabio. Pero es burdo el humor que hace, está buenísimo. Es minimalista, debe ser burdo de otra cosa. Me parece que hoy te lleva a Tori a la casa. Algo bien. Yo creo que todos hacemos un poco de humor burdo en ciertas partes. ¿A qué le llaman burdo? Minimalista es una cosa. ¿Por qué decís que le dijo que era burdo? No, yo no sé. ¿Qué? Detallame cuál es el chiste que... Le voy a dejar los lentes y el corbata, la forra. Burdo sería como grosero, como zarpado. Claro, sí. En realidad, bueno, no quiero andar en esto. Tampoco, yo quería hacer el chiste sin que salga quien lo había dicho, ¿no? Pero fue con una obra en particular que hacíamos nosotros, que se llamaba Vea Usted Juárez. ¿Cuántas obras? Con muchos nombres, 16. ¿No? 16. Muchos nombres 16. Y más o menos ustedes dos siempre. Ahí claro. Metido con otra gente como Marconeto, impresentable. Como... Sí. No, claro. Toda gente así impresentable. Sí, con invitados, ahora 16 estamos acá con Apolo. Con Vea Usted Juárez fue con la obra que más problemas tuvimos. Sí. Tuvimos muchísimos problemas. O sea, ¿apellido? Problemas, ¿vale? No, problemas porque hubo gente que no entendió. O sea, no es que no entendió, sino que se lo tomó para la mierda. Aparte, no. Todavía no teníamos el público hecho, era la tercera función que teníamos. ¿Y qué? Ahora la gente va a ver y qué ya sabe que va a ver. Claro, antes no, por ahí. Bueno, sí. Fue ahí el error de haberla mandado tan cruda. Claro, y es lo que decíamos antes, de que si el público no te conoce o más o menos no la ablandaste con cosas más suaves. Tirar todo eso. Ir con tanta carne de golpe. Bueno, y esta. A mí me pasa eso. Esta chica que salía conmigo, yo valoro su opinión muchísimo. Perdón, me pregunté porque me salió. No sé, respetuoso. Porque yo estoy abriendo mi corazón al micrófono, estúpido. Pero yo valoraba mucho su opinión y dijo, bueno, que era burdo, le parecía burdo que nosotros hacíamos. Bueno, macanudo. Listo, era una chica muy delicada. Lo mismo pasó en el slam de poesía. ¿Eh? En el slam de poesía vos te mataron. A vos te pusieron cero en una poesía porque la dos veces le pusieron cero. Puntúan en el slam de poesía. Sí. Me gustaba, Torio. De verdad. Sí, me acuerdo que. Las tortas le pusieron cero de plano. No, sí, ¿qué fue violento? había cuatro personas poniendo puntaje, que era gente que le daban así claro, al azar del público, así, tomaba a poner puntaje. Y cuando subió ese, como que leyó una carta que le había escrito a la exnovia de Flavio. Así era, ¿no? Con la que él había tenido una aventura. Claro, esto pasó, ¿en serio? Medio que la mataba la mina, como que le tiraba, la insultaba de un montón de formas, le tiraba un montón de palos. Pero era, como decíamos antes, es alguien que se está subiendo a leer algo que es un evento artístico. No podés tomarlo como que está diciendo la verdad. Claro. Lo que hizo, era el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Entonces, cuando llegó la hora del puntaje, dos de los jurados le pusieron cero. Porque después cuando le preguntaron por qué, dijeron, no, machista, Ah. Eran dos tortas y no me acuerdo quién era la otra. Y lo señalaron, ¿no? Sí. ¿Te dieron algo de tomar? ¿Te dieron comida, algo? No, me dieron nada. Te echaron, ¿no? Yo pagué mis propias empanadas. Uh-huh. Esto sigue en el tribunal, ¿no? En el tribunal. Todavía está bien. Yo me fui recaliente, sí. Yo no había leído, hombre. Yo me fui recaliente, sí. Historias de vida. Que es un poco lo que pasa con esto de ser políticamente correcto, que en los últimos tiempos como que se está... Se está yendo al carajo, lo se está yendo al carajo políticamente como que, correcto. Como que el péndulo... Tengo que ser políticamente correcto. El péndulo fue tan para un lado en una época, claro, que ahora está yendo muy para el otro, y a veces hay gente que se zarpa con ser tan políticamente correcto. Sí. Que de última está bien, porque hay que corregir un poco toda la violencia hacia los negros, hacia las mujeres, hacia los judíos, etcétera. Bueno, pero se corrige exterminándolos, o sea, ya está. Que... A partir de hoy somos todos iguales y se terminó. No pinche la bola. Se termina ahí. No dijo Macri que por ley somos todos felices, ¿no? Ah, claro, verdad. No, somos todos felices. Si lo dice el Presi, ya está. Entonces pasa eso, que se va un poco al carajo alguna gente y hay que como tratar de decir, bueno, está bien. Nos fuimos al carajo antes, pero ahora tratemos de... Digo, carajo para el otro lado. Con todo el tema este de Ni Una Menos y la igualdad de género, ya tener a pelotudez de decirle, por ejemplo, una mina presidenta. No, al punto tal de que yo otro día escuché en el bar de mi facultad, vos sos estudianta. Y ya él le quería tirar con la bandeja de comida en la cabeza. Claro, ya te pasás de pelotudo. Claro, ya pasás de pelotudo. Ya cruzan una línea. Claro. Pero eso, el suena raro, presidente Cristina. No, es que, a ver. Presidenta hay, está no, bien, no, va. No, no, hay. Está el puto artículo, no. La presidente, ya. La presidente, exactamente. Hay palabras, por ejemplo, comediante. No es la comedianta o el comedianto. Comediante. Es el comediante. Acá, perdón, somos los comediantes. Bueno, los comediantes, las comediantes, pero es con E. Claro. No tiene género la palabra el. Pero así pasa con todo, o sea, se horrorizan con estos pelotudos, ¿cómo se llama? Los que comen verdura, los veganos, los pelotas, te están publicando fotos todo el día de matar un animal. Ahora, yo he visto gente de esta que te llena el muro de pelotudeces, que ha pasado un pibito, y ellos han estado comiendo en la mesa de un bar, y ha pasado un pibito y le han dicho, por favor, sácamelo, le dijeron al mozo. O sea, te jode que maten una vaca o que maten un perro, pero no pero a una persona. O no. Peor, encapuchado comiendo en una hamburguesa. No, no. Igual yo no soy vegano, pero fui vegano un par de años y soy puto. Soy vegetariano. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Lo echen? ¿Quién come chorizo? ¿Quién come salchicha? ¿Quién come salchicha? ¿Quién come chorizo? ¿Quién come morcilla? Yo no. No, pero hablando en serio, como que hay un poco también esto de que la persona que se queja del vegano muchas veces usa este argumento de que al vegano no le importan los chicos de la calle o que al vegano no le importa la gente, cuando en realidad no siempre así. Puede haber un vegano que claro, chupa bueno, la no, gente. La mayoría de los veganos son gente consciente que le importa mucho los seres humanos también. Totalmente, yo conozco gente así. Yo voy al que se va al extremo hinchándole las pelotas al resto. El vegano de eso es lo que me jode. Si vos sos vegano, te plantas tus cosas, comete a decir lo que se te canta el culo, pero no estás tanto tiempo preocupado por lo que hacen los demás. Claro, el vegano pero yo la quiero matar a la vaca con mi propia mano, o le quiero matar el ternerito delante de los ojos de la vaca para que la carne de la vaca se atierne, ¿entendés? Esta es la de Mumo Oviedo. Sí, me dijeron que es bueno. Nano haciendo referencia a un cartel visual para el podcast, grande Nano. Está grabándose el video. Es como decirlo ¿por ciego, qué lo invita, che, boludo? Es como decirlo ciego, che, mirá eso, boludo. Claro. Y Flavio que está compenetrado mirando a otros. No, yo te decía que el tema de lo vegano es como yo decía lo vegano evangelista. Son los que te quieren convertir al veganismo, ¿viste? Son como los que tienen que convertirte. A mí no me jode que sean veganos, que sean lo que. Me da igual, es más. Bueno. A mí hasta a veces me da lástima cuando mato así algún perrito o algo, ¿qué sé yo? Sí me pongo. Pero acá es lo que son, ¿eh? Pero corre. Perrito caliente. Posta, una vez casi soy vegano y. Dije, me voy a ser vegetariano. Pasé por la carnicería y dije, pelota, me compré una tira de chorizo. Tiré al carbón todo. No puedo resistir el sabor de un chorizo. Grasoso entre mis manos. Apolo, puedes irte, no te necesitamos. No, irlo. Está bien que la gente sea como sea, pero que no hinche las pelotas al resto. Claro, no, última, hay que respetar eso también, ¿no? Claro, si uno quiere ser un asesino serial, que lo sea. Claro. Y arriba del escenario, mirá, ¿qué pasa? Allá que el tripador, ¿qué le dijeron? Nada. Hasta no se sabe ni quién fue. Hace poco, justamente de los excesos, habían hinchado las pelotas con una publicidad de X-Men. Ah, sí, una publicidad apocalíptica ahorcando a Mística y la prohibieron. Violencia de género, prohibida la policía. Bueno, ve, esa es porque pavada. Es ficción, boludo, que en la ficción un tipo no lo puede que, claro. Además no es humano, es un mutante. Lo que pasa que no discrimines. Che, la explicación es que en un cartel grande en la vía pública lo ve cualquiera y ven a una chica flaquita azul ahorcada con cara de sufrimiento y un tipo grandote, musculoso, con cara de malo, ahorcándola con mucha fuerza. Conocemos X-Men, no sé, un 50% de la población se podría decir, o menos quizás. No, el otro, la otra mitad de la población dice, eso es violencia de género. Decir que la boluda o los boludos que están haciendo esto no vieron Dragon Ball, porque ahí se pudre todo, porque ahí cobran Milk, Pan, Bulma, Videl. Se arma una pelota, nos cortan todo. Está todo el día ahí sufriendo con una flechita en el corazón. Claro, boludo, no. Bueno, pero las esponjas son medio golpeadoras de mujer igual. Pero las esponjas son muy golpeadoras. Alguien que me recuerde que vayan todos a ver el primer capítulo de Mazinger. Primer capítulo de Mazinger. Que primero la traducción era horrible porque el tipo era Koji y le decían Koji. La traducción era muy mala, pero llegaba así. Acá, primer capítulo que hace la minita, la digamos coprotagonista, le sirve una sopa, fideo, que yo el protagonista dice, esto está horrible, se lo tira a la mierda y se lo tira en la cara, le hace ¡bra! Toda la mesa a la mierda y le tira cosas en la cara, eso Japón, año del pedo, o sea, y siguen, lo siguen pasando. Y vos te llegaba acá, vos te llenaban los ojos así. No, era el medio porcel. Bueno, callate, porque si alguno escucha eso van a empezar a censurar la película del medio porcel. Los Thundercats. Hay un capítulo muy controversial de los Thundercats. Controversial. Controversial. Yo lo traduzco. Se llama Leono contra los Trolos. Y posta, en la traducción, en vez de traducir trolls, son los trolos. No, buscalo porque está en internet. O sea, y en un tiro Leono asustado por la salud de su ano. Dice, debemos subir porque vienen los trolos. Un claro mensaje homofóbico. Trolos atacan, retirada. ¿Trolos? Cooperville, ¿quiénes son esos Trollocs? ¡Viven en las cavernas hacia el norte! ¿Y vos sabés cuánto pelotudo si lo escucha va a decir esta misma gansada, pero en serio? No, pero ese es el problema, porque yo le digo chiste. Este capítulo ese dijiste, este es mi capítulo. Aparte, ¿ustedes piensan que a nosotros nos criaron homosexuales? Mira, viejo. Petete. Carlitos Balá. Hicieron programa con un puño incrustado en el ojete y lo hacían y nadie se quejaba. Carlitos Balá, que lo hacía el ojete abierto, así te va a quedar el culo. Así te lo voy a dejar. Te va a hacer así. Creo que Carlitos Balá tiene 20 años de trayectoria y 40 homenajes. Es como la despedida de los chanchales. Sigue. Sí, pero es como que tiene, o sea, no puede ser que no exista en la ficción situaciones en las cuales los hombres se enojan o le pegan a las mujeres, porque a veces lo querés usar como recurso para decir esto está mal, esto que está pasando acá es un garrón, y lo querés usar, usar de ejemplo. Y si no podés usarlo ni siquiera, si nos tapamos todos los ojos y los oídos y decimos no lo vemos, no lo oímos, no existe la violencia del hombre hacia la mujer, es peor. Torpecito. La tapás nada más. Claro. Y sigue pasando en el interior de las casas, boludo. O sea, censurarlo en la televisión, en el cine, en los dibujitos, no soluciona nada. Sí. Nada. Y hacer marchas de ni una menos tampoco sirve por la mierda. No, la marcha sí puede que sirva. No, hacía una marcha en contra de la violencia, amigo, pero no, da una marcha en contra de la violencia de género, ya está separando. Los putos hacen marcha del orgullo. La violencia de género también incluye la violencia del hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre. Igual está bien que se haga visible la violencia del hombre hacia la mujer, porque es la más común y es desproporcionadamente mucho más zarpada que la violencia de la mujer. Está bien, pero sigue siendo violencia. Lo que hay que erradicar es la violencia. Está bien que un tipo le pegue a un pibito. No, está mal también. Pero el problema de no poder especificar de esa violencia específica es que como que se hace todo demasiado generalizado. Y a veces hace falta, como por ejemplo vos decís, el movimiento a favor de los indígenas, bueno, de los aborígenes, como quieran decirle, de los nativos. Le están sacando las tierras, lo están cagando a palo, y vos decís, no, pero no digamos en contra de los nativos porque es como demasiado específico, digamos la violencia en general, y vos decís, no, hace falta mostrar esto porque es algo puntual que está pasando y hay que mostrarlo. Mirá. Y con la violencia de género pasa lo mismo. Sí, después la madre Teresa dijo una vez, yo no soy muy devoto de la madre Teresa, pero una vez dijo, le invitaron a una marcha en contra de la guerra y la madre Teresa dijo, mirá, no, cuando hagan una marcha pro paz, llámenme. O sea, vos tenés que erradicar la violencia, porque la violencia es el problema. Ahora, sea de un hombre a una mujer a un hombre, de un chico a un perro, de lo que fuera. Igual la madre Teresa, todos estamos de acuerdo que es una vieja pelotuda. Totalmente, que... y por algo se habló muerto, ¿no? Pero. Era reputa. Aparte, reputa. Pero está bien lo que dijo. Hiciera talento porque se murió, dijo. Hemos perdido un par de oyentes. Si hubiese tenido mejor arco, no lo hubiesen atrapado, ¿no? No. No, pero yo creo que la violencia de género es muy importante decirlo, porque muere una mujer por día en este país por violencia directa de un hombre, y no muere un hombre por día por violencia directa. No, pero muere un programador de PC todos los días porque la mujer lo borrea y se tira del edificio. Está bien. Esto pasa siempre, ¿eh? Pero eso es demasiado. Pero no hay marcha de los operadores de PC. Ni un programador de PC que se suicida porque la novia lo borrea menos. Ni un operador menos, ¿eh? Abarca un montón de cosas. Marconeto bosteza con este tema, se ve que está muy. Porque él está aburrido de pegar a la mujer. Y también, bueno, no solamente está la violencia que es el hombre pegándole a la mujer con la mano y el puño cerrado, sino que hay un montón de violencia con la mano abierta, con la pata, que si no, por ejemplo, es hablemos de cómo ejerce la mujer violencia en el hombre. Por ejemplo, con la tenencia de los hijos, con el tema de la mantención económica. Es una violencia psicológica que ustedes jodiendo dicen se suicida, ¿no? Pero suele pasar que no, no puede haber. Totalmente. No solo con defensa de los hombres, pero también pasa con al revés, porque a veces la tenencia la tiene el hombre y también juega con eso. Entonces es todo un tema que en violencia no es solamente hablan de la muerte, ¿no? Ni una menos sí quiere decir ni una muerte menos, pero la violencia de género abarca. No, eso es válido. Lo que decía es súper válido. Pero está bueno que hagan una marcha, por ejemplo, esos tipos también, para visibilizar esa cuestión específica. Esa cosa de puto. Porque si hacen una marcha en contra de la violencia en general o en contra de la guerra en general, es como demasiado abierto. Y hay cosas que son más específicas que hay que empezar a verlas más de cerca. Hay cosas, por ejemplo, que lo que voy diciendo de violencia de género, lo que yo estoy de acuerdo es en el sentido de que, a ver, hay veces que la mujer es golpeada por el simple hecho de ser mujer. Eso es lo que hay que cambiar, que no es así, como por ejemplo, porque una mina va con shortcito, es puta. No, se puede vestir como un carajo. Mira, vos te pasas por Colorado. Claro, vos te pasas por Colorado. Le pasa lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que el segmentar es la raíz de los problemas. Segmentamos con todo, blanco, negro, judío, evangelista, católico, mujer, hombre, violencia, Flavio Ezequiel. Estamos segmentando, y segmentar es la raíz del problema. ¿Por qué? Porque somos dos personas. Individualizamos en cosas. Somos dos personas. Sí, salvo los judíos y los negros. Salvo los negros, los judíos, los putos, somos dos personas. Y algunas mujeres. O sea, acá vamos a sortear la violación. Ya no está jugando al polo. Claro, para mí lo que no hay que hacer es segmentar. No, pero hay cuestiones específicas, ponerle de las mujeres, está bien, más allá de que las maten, de que las prendan fuego, de que les tiren ácido en la cara y todo esto. Mi hermana lo cagaba para el marido. No, por eso pasa. No, bueno, pero por ejemplo, o entre minas mismas, que por ejemplo, viste, no sé si el caso de que una mina le cortó la cara a otra porque decía que era más linda. Sí, sí, sí. Esa estupidez. Que salió, que está libre. Encima está libre. La que la agarraron a la pibita. Que era estudiante, sí. Claro, sí, me acuerdo. Pero sí. Pero lo que voy yo a poner, nosotros como hombres, nos cuesta mucho ponernos en el lugar de una mujer que cuando se levanta, sale a la calle, ya a los dos metros ya hay un tipo que dice, mamita, ¿cómo te rompo el orto? Y la mina por ahí pesa la mitad que el tipo ese, y no puede hacer absolutamente nada. Y eso cada dos pasos, otro y otro y otro, y se sube al bondi y un tipo la mira, se baja al bondi y la sigue. Y son cuestiones así, llega al laburo y el jefe, viste, la mira como diciendo, si no me hace un pete, no te doy un aumento nunca más en tu vida. Y son todas cuestiones así, y así, y así, y así, después el novio la caga a pal. Y que son las víctimas más fáciles en la calle, por ejemplo, de un motochorro que ve a una piba con una cartera y se la encuentra solo a mitad de cuadra. O que la caen violando, lo que sea, y nosotros no lo vemos eso, no lo sentimos, no lo experimentamos día a día. Y es una realidad que es durísima para... Vos sos vegano, ¿no, Torio? Claro, con razón. Imagínate a Flavio. Imagínate a Flavio, un taco alto con carterita en mitad de la calle. Yo lo he visto, tengo fotos. Che, buenísimo. Estoy de acuerdo con lo que decimos. La concha de su madre. Para mí el segmentar es un problema. O sea, yo sé que hay que erradicarla de esas cosas. Entonces no seamos más estandaperos. Actores, todo en general, ¿no? Si no hacemos una marcha por estandapero, ni uno menos. Claro, ni un estandapero cobrando menos de 100 mangos. Ahí está. Ahí está la mierda. Está bueno porque arrancamos el programa cagándonos de risa de justamente esto, de cagar al palo, de pegar el cintazo a la mina y todo eso. Pero está bueno también cuando el comediante se ríe de algo, pero porque entiende ese tema de una forma más profunda. Porque también es un garrón cuando se sube un comediante y habla de violencia de género o de homosexualidad o de lo que fuera, y lo está diciendo en un lugar de ignorancia, de que no entiende de qué está hablando. Él lo está tirando como, la gente se va a reír de esto porque pega, porque es duro, porque es oscuro, porque es negro, por lo que sea. Soy ácido porque soy ácido. Porque soy ácido. Claro. O sea, hoy por hoy, digamos, de acá, de conocido de Rosario, ¿quién tiene material que hable de esto, digamos, no caer? ¿De los homosexuales o putos? ¿De violencia de género o en general, decís vos? En general, violencia de género, que los toque, digamos, para dar un mensaje, digamos. No, bueno, pero... O son todos chistes, yo no soy homosexual, que hacen chistes. No digo que haya que dar un mensaje, sí o sí. Solamente digo que la persona que trata ese tema tendría que saber un poco de lo que está hablando. Pero yo creo que la comedia tiene un poco ese hecho de que vos... dejes un mensaje y uses el humor, la risa, para llegar. Si por ejemplo, el último chiste que hice hoy yo, el de Galtieri, que dije, bueno, para los que están escuchando, los tres que nos van a escuchar, arranca diciendo que estoy hablando con un muerto por Facebook y el otro está en el infierno y me dice que se va a jugar al TEG con Hitler, Sofovich y Mussolini, pero espera que no le toque con Galtieri porque la vez pasada estaba en pedo y perdió las Malvinas en tres turnos. que era un poco eso, o sea, el decir de una forma humorística, loco, tuvimos un presidente que estaba totalmente en pedo y que mandó un pibe de 16, 17 años a la guerra y encima totalmente, bueno, en pedo, innecesario, y los tres turnos en 3 meses, digamos, sería. Sí, sí, se puede, pero se todo puede dejar un mensaje. Yo no digo que sea obligatorio dejar un mensaje, pero por lo menos si va a hablar de un tema complicado, dónde, exactamente, saber, claro, dónde estás parado. Saber un poco, leer algunas cosas, leer algunos artículos, ver un documental, sí, hablar con gente que tocas un tema, tenés que investigar, o sea, como un respeto a vos mismo, ¿no? Porque si vos hablas de un tema, boludo repitiendo como un loco, sí, sí, hablar del culo y el pito también, y para saber de qué hablar también, porque mientras más sepa un tema, más más recoveco va a encontrar como para meter. Por ejemplo, ahí él dijo el pito del culo y nos enteramos que un tipo tenía el pito así para abajo, ¿no? Claro, boludo, tenía el pito en gancho. ¿Qué chido es hoy? Pito canilla. El famoso pito que cuando estaba llegando a la punta te clava así como 90 grados para abajo. A las mujeres no les copa eso, se ponen a la mierda. No sé, a mí me llamaría la atención del pito, así que yo no he visto ninguno, pero me han contado que ha sido heavy ver eso, calculá. Claro, pero debe haber sido medio amor. Y vos imaginate, vos te bajás los pantalones, ves semejante cosa, yo soy mira, me cago en el canilla, tenerle buen caudal, ¿no? Y pero te meas solo. Y cuando salís va como arrastrando, ¿no? O sea, es como la de sería cosas, una, la ficha en el casino. Sería una chopera para acabar. Claro. Claro, capaz que está acabando para afuera. Claro. O sea, vos la metés acabada adentro y te salpica. Te salpica. Te sale para ¿qué afuera? Pasó acá? La rebalsé. Yo claro quisiera cambiar de dejar de hablar de pene, porque me da cosita con los cuatro rodándome, de argollas, por ejemplo. Tipos de argollas, a ver. Y yo soy muy poco conocedor. No conocen nada, cerramos el programa acá. ¿Podemos seguir con los penes? Sí, sigamos el pito, que es lo que sabemos, chicos. Vamos, no volvemos. Nosotros hablamos de pitos, travesti, cosas con las que estamos muy afines. Claro, da igual, no nos garpa bien. Se nota que tocamos los temas sociales por impresionante. Se marcó esto, se duerme en una parte en la que hicimos la protesta social. Sí, yo me agarré de cabecí un poco, me dormí y no me interesó mucho. Me había quedado con lo de ni una menos, pero. No, pero sí, con Ezequiel siempre tratamos temas que son la pobreza, violencia de género, todas esas cuestiones con las que nosotros crecimos, o sea que sabemos de dónde estamos hablando, de dónde contamos lo que y es desde un punto de vista también crítico. No sé si negro, pero duro. Y sí. Y hay gente que le garpa, hay gente que no, pero por lo menos todos los shows que he visto yo nunca me fui con un sabor de decir, ah, qué hijos de puta, digamos. Me parece que se notó siempre que estaba buscando el humor. Algunos chistes del aborto, te puede parecer una cagada. A mí particularmente me encanta el de la palangana. Pero, ¿el de la palangana? Pero hay gente que se queda estática. ¿Te acordás lo que fue? Se escuchó un ¿Cómo es la palangana? Anda a ver el show, Anda a ver el show. Pagalo. Imagínate a Polo Pagani, como se viste, con la caripela que tiene todo, que diga, y yo cuando era pobre. Se le caen de risa a Nemean en la cara y se va. Claro. Entonces de eso también hablamos. Yo lo cago palo en el baño y no dormí, sí. Claro. De ser coherente. Imagínate Thor. No quiero decir, nadie llegó. Diciendo Thor, diciendo en medio de la escuela me discriminaban por bajito, andá a cagar, claro, boludo. 2 metros 10, hijo de puta. O estaba comiendo una hamburguesa, llena de ketchup, y nada. ¿Cuánto medís? Sí, sí, hijo, ¿cuánto medís? Sí, 2 metros debo medir, no sé. 2 metros, no, medí más. No, 2 metros se le terminó el coso para medir, o sea, ahí no mide más. No le hablé, eso es la luna, más abajo está Thor. La última vez que me midieron fue en la secundaria. ¿Midieron, dijo? En educación física, no es que me midieron. ¿Le voló un botón? Porque les pintó medir. Y era 1.95, así que yo supongo que ahora debo estar en 2 metros. Wow. Ahí. Wow. Entonces, hijo de puta. Mira, escupí hoy, cae el domingo. Claro, y se ve bien, cansado, se le chiste, ya hace frío, ya río, todas esas cosas. Quita nunca, volviendo a la película, ¿viste? Esa es la clásica, esa parte no hay forma de responder eso. Che, está fresco ahí arriba, ¿eh? Y mirá, recién tuvo el culo de tu hermana acá y la verdad que estaba bastante calentito, así que no sé. No hay forma de la clásica del taxista que me pregunta si juega al básquet y no. Y es que sí, que he dicho los huevos, sí, estoy jugando para los Magic Johnson. Se llamaron de San Antonio. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Es genial, que es genial la rutina. ¡Es un pelotudo! Es genial la rutina de Rama de soltar la banana. No, no lo escuché, no lo escuché. Es genial porque habla de la altura. Le voy a chorear, le voy a chorear ahí, le voy a chorear, ¿sabes cómo? Le voy a chorear. Te dije que había un chiste de alto. Daniel Pelú habla mucho de que es alto. Yo nunca vi nada. ¿Por qué no habla de que son muy altos? Se me pasó, viste, tengo tantas cosas para escribir. Es loco, ¿no? ¿Qué pasa? Qué loco, un tipo tan. Tan. Tan. Tan. Tan. Tan que quedaste ahí, ¿no? Tan puro. Sí, qué hijo de puta. ¿Cómo haces para generar material de stand-up? ¿Van al podcast? Vivir. Sí, vivir, yo, por ejemplo, vivir, experiencias propias, anécdotas, le buscar la, qué es lo que te da risa, poner, a veces a mí lo que me pasa es poner el sentimiento de lo que siento en ese momento en el papel y tratar de darle el lado gracioso. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, hablar de una ex, de que te peleaste con una ex, claro. Y ponerle la bronca. Y después de tratar de buscar el lado gracioso en el momento de decirlo. Claro. O sea, con un acting, con un buen remate, con lo que sea. Claro, está bueno. Eso es como buscar algo que tenga una raíz así muy muy emocional, muy real para vos. Y después buscarlo. Y, después claro. Ver qué sale. Y después sí, ver qué sale. Después entrarle. Flavio entra otras cosas, pero... Después entrarle como el material. Estamos hablando siempre del material. Claro. Siempre el material estamos hablando. Al y para todo, para todo lo que no le encontrás la vuelta graciosa, después sacás un libro de poesías. Tal vez la ponés por ese lado. Y pero por el stand-up no la vas a poner. No se la pone. Y Ezequiel vuelve al slam con el libro. Yo voy a volver al slam, sí. Voy a volver al slam. Tú también, vamos a volver. Pero va a ser algo más zurdo. No, voy a hacer algo más así, peor. Peor. Pero vamos a llevar todo, hasta que te amen, ¿no? Hasta no, que te amen. Voy a llevar todo el público hasta que te clamen. Seguía va a correr sangre. Ah, va a llegar el público. Sí, sí. Bueno, todas las mujeres son putas. Arranca con eso. Sí. Y voy a terminar con eso y me joden mucho eso. Las tortas. Chao, cagada. Así, de plano. Le cae con la chocolate. No, me voy, me voy. Yo quiero recatar algo que dijo Flavio, que es el hecho de cuando dijo de que los mejores monólogos que él tenía los escribió él. Yo creo que obviamente el hecho de que uno escriba su propio material tiene como su esencia, digamos, o sea, tiene eso que no tiene nadie, que es lo que uno pone arriba del escenario. O sea, en el sentido de que es lo que hablábamos hoy también un poco de ser realista. Si venís vos, Thor, y decís, a mí me cargaron porque soy petizo, no te lo voy a creer, flaco. También lo que vos decís en el escenario tiene que ser creíble. Pues si no es creíble... Ojo, igual, yo armo el monólogo, lo escribo, pero después lo tiene que lo retoca todo él. Lo ordena, yo retoco como loco. Pues yo soy... O sea, yo escribo a medida que me va pasando y voy pensando una idea, pero él después lo ve desde un plano más general. O sea, él ve todo el producto y lo arma y lo estructura. Y le da una forma. Ezequiel. Exactamente. Ezequiel. Claro. Porque si no, yo... O sea, con eso no me doy maña. Y pero está bueno, porque ahora en el stand-up como que vos tenés que empezar a escribir más y él tiene que empezar a actuar más. Entonces como que van a terminar llegando a un punto en el que van a ser grosos en las dos cosas los dos. Porque el estándar tenés que hacer las dos sí o sí, no podés no hacer las dos. ¿Y no? Chicos, les recomiendo un curso de teatro. O estudiar en la carrera. ¿Qué teatro? Mierda, te metes en nuestra vida. Bueno, Flavio ya lo hizo. Yo ya lo hice. Acá creo que no, hay igual... un actor más, ¿no? Cree que. Bueno, yo también. Igual estudié, yo pero... a Ezequiel lo entreno. Sí, sí. Por las noches. No, siempre. No joda, me hace parir cuando estamos ensayando. Siempre. Me voy, o sea, estudiar el texto, claro. Es una parte nada más. Después empieza el entrenamiento parte por parte de cada texto. Claro. O sea, yo le paso lo que yo puedo, lo que yo sé. Me van a coger. No, este te va a separar. Me van a coger. Igual eso es otra cosa controversial, eso que decís. Porque yo, por ejemplo, no sé si le recomendaría a ese que haga teatro, por ejemplo. No digo que... Es como la clásica pica entre el stand-up y el teatro. Yo no creo que te venga mal hacer teatro para hacer stand-up, pero no creo que sea estrictamente necesario. Creo que te da herramientas hacer teatro, pero también podés subirte al escenario todo lo que puedas o hacer talleres de stand-up, cursos stand-up, como no hacerlos también. Claro. Cada uno encuentra su camino. Hay gente que se lleva bien con la educación formal y hay gente que no. Hay gente que le gustan los cursos y le sirven y otros que no. Yo te voy a decir algo respecto a eso para ponerme en culo roto. Posiblemente puedes hacerlo o no, pero si querés ser muy bueno en el stand-up, tenés que hacer teatro. Y para ejemplificarlo, tenemos a Camilo Orlando. Camilo Orlando es actor. Y para mí es el mejor stand-upero de Rosario. Sí, y se nota porque él es actor. ¿Sí? Sí, pero fíjate que los grandes standuperos de la historia que vienen sustentando a Estados Unidos, Richard Pryor, George Carlin, hoy en día Louis C.K., ninguno de esos hizo teatro. Se mandaron derecho cuando eran muy pibes, tenían 17, 18 años, se mandaron a hacer stand-up. Eddie Murphy también, Eddie Murphy. Es lo que hablábamos con Martín. Pero ¿quién tiene más posibilidades? Así como el caso. O sea, ellos son iluminados, de repente le dieron. Akira Toriyama se puso a dibujar hasta que de repente hizo Dragon Ball y la concha de su madre todo. Pero ¿quién tiene más posibilidades? ¿El que tiene este recurso o el que tiene este? Vos podés ser una bomba y de repente no lo necesitás. Yo no me considero... No, yo digo que es una herramienta más, pero que no necesariamente te garantiza que vas a ser mejor comediante. Ninguna herramienta te garantiza nada. No. El tema es cuando vos tenés más recursos, y cuando vos más recursos tenés, sí, más posibilidades. Eso seguro. Pero es seguro. Todo posibilidades. O sea, nada te asegura ni el éxito ni el fracaso. También, es la actitud, ¿no? También todos estos grandes stand-uperos, como dije antes, Richard Pryor, Josh Carlin, Bill Hicks, Louis C.K., hasta Jim Carrey mismo, todos estos tipos, ninguno hizo teatro, todos arrancaron con el stand-up de muy jóvenes, pero también tuvieron esa posibilidad de arrancar con el stand-up muy jóvenes porque vivían en países, claro, Estados Unidos y Canadá, donde existía actoral prácticamente, donde existía stand-up, el club de comedia y donde existía el circuito del stand-up y de la comedia, y por eso pudieron arrancar con eso de lleno, y seguramente muchas de las herramientas que aprendieron y utilizaron venían del teatro, son del teatro, por más que no hayan ido a un curso específico, claro, de teatro. Claro, igual no creo que Jim Carrey no haya hecho... Jim Carrey arrancó de muy joven, muy adolescente, el tipo limpiaba baños con su familia. Eran tan pobres que vivían en una especie de casa rodante, y limpiaban baños, todos. Y era una vida tan de mierda que el chabón se puso las pilas y empezó a subirse a hacer stand-up. Y obviamente tiene un talento natural increíble, pero lo desarrolló arriba del escenario. De muy joven, creo que tenía 16, 17 años cuando arrancó. Habría que investigar si hizo algún curso de teatro o algo de eso, pero creo que no. Estoy bastante tarea, seguro, Tobio. Tarea para la semana que viene. Para mañana, a las 5 de la tarde te estoy llamando. No, pero sí, acá como no existe el circuito de stand-up tan fuerte todavía, sí, tenés que aprovechar. Eso es una posibilidad que, claro, humor, teatro. Van a tener nuestros pibes de 16, 17 en 20 años, claro, ¿entendés? Cuando esto, acá realmente es un circuito de verdad. De mi hijo. Claro, no, ni siquiera. Pero lo que voy a decir, hay gente como yo, ponele, que no puede estudiar cosas de forma formal. Yo me anoté como en 5 o 6 carreras diferentes. Tiene problemas, es un parásito. Hice cursos de cosas que me interesaban muchísimo, como animación, cosas así, que voy 2 o 3 clases y después no puedo ir más. No puedo ir. Como que hay algo en mí que no me deja hacer un curso entero, que no me deja terminar una carrera o hacer un curso. Entonces ya tengo 31 años, ya lo acepté, hace 10 años que estoy tratando de meterme en la universidad o cosas. Entonces ahora arranqué con esto y ya sé que no voy a ir a un curso de teatro, que no voy a un curso de monólogo de humor. Entonces lo que trato de hacer es subirme todo lo que pueda al escenario y tratar de escuchar todas las influencias que pueda sobre el tema. Como una especie de ser autodidacta y de formarme yo con escuchando gente que sabe mucho del tema. Sí, la educación formal cuesta bastante. Yo creo que llegaba al último año, por ejemplo, de teatro, de cine, y lo que más valoraba uno es decir, bueno, tenés el título, hoy en día puedo dar clases de teatro en escuela primaria, secundaria, claro. Entonces vos decís, sí, valió la pena, pero quizá entrar en unos momentos que es un embole, que es una cosa muy muy rígida, que estaría muy bueno cambiar o que sea de otra manera. A menos que vos quieras vivir de eso. A mí me pasó que en el tercer año de la carrera de cine, a punto de recibirme, dije no lo aguanto más y me fui, pero porque mi expectativa era ser bueno en eso. Claro, la verdad que el título me lo pasaba por el orto. ¿Se puede decir malas palabras? De no te hubiera gustado con ese título dar clases de audiovisuales en una escuela. No, pues me estaría traicionando. Yo no quiero vivir de dar clases, quiero vivir de actuar, de vivir. De lo que te gusta, de lo que querés hacer. Y ni hablar que quiero inculcarle eso a mi hijo, que uno tiene que vivir lo que quiere, no de lo que le salió. Está bueno. O sea, si te sale un brazo en la frente, no podés vivir de un brazo en la frente. No. Como fenómeno. O de lo que no te salió, citando a Panchito, ¿no? Hay que buscar la forma de arrancártelo y ponértelo donde te gustaría que esté. Claro, yo lo que digo es que si hay en el orto. Si hay gente que le pasa lo mismo que a mí, de que trata de hacer curso, trata de aprender de forma formal y no puede, sí, que no se desanime, que pruebe a hacer las cosas que quiere hacer igual, que se suba y que lo haga. De todos modos, tenés el tema de la sistematicidad que no lo tiene todo el mundo. Hay gente que necesita estar en una estructura para poder seguirla. Vos no la tenés, pero sin embargo sos sistemático en eso. Está buenísimo. Tengo una estructura más caótica en la cual no puedo aprender nada de, como un programa educativo, por ejemplo, pero me pasa de que cada una cierta cantidad de meses o una cierta cantidad de tiempo me obsesiono con algo y me meto de cabeza y estoy horas y horas y horas y horas y se me pasa el tiempo y no me doy cuenta porque estoy obsesionado con eso. Y ahí meto un montón de información de una y después tengo otro periodo en el cual como que me relajo y dejo que todo eso se vaya asentando y después de vuelta, me meto a full con algo. Hay una anécdota que estaba leyendo la otra vez en un libro que contaba un campeón de Kung Fu, me parece. Le preguntaban cuántas horas entrenaba por día. Y él dice, no sé, yo me pongo a entrenar y cuando me aburro, dejo. Creo que parte por eso. Cuando vos no lo ves como un trabajo, cuando no lo ves como una mochila, le metés todo el tiempo. Igual creo que dijo, cuando me aburro, dejo. Sí. Creo que el chiste fue una verga igual, pero... Bueno, y la otra vez nos decían en otro ciclo, en el que nosotros participamos, nos decían, ustedes están entrenando todo el tiempo. Estamos bulliendo con Flavio. Y sí, estamos entrenando todo el tiempo. Nosotros estamos tirando chistes todo el tiempo. O tratando de hacerlo. Son como dos cuchillos que se afilan entre sí. Claro, una cosa así. No entremos en detalles. Si nos espadeamos, nos espadeamos. Qué maricones. Son como una máquina de practicar chistes de tu hermana. Sí. De chistes de hermana y madre, eso los hacemos en público. Ya entre nosotros no, porque nos aburrimos. Claro, aparte. Y las hermanas aburridísimas. Ya ni lo dicen, dicen el 247. Ah, sí. Hermana. Pero, sí, nosotros desde que nos levantamos nos estamos batallando. No es que nos levantemos juntos, es algo que no salió. Bueno, hubo un mes que nos levantamos juntos porque vivíamos en la misma casa, ¿no? Pero sí, todo el tiempo. Ya por mensaje nos estamos tirando material todo el tiempo. O la goma. ¿Cama matrimonial? ¿Vivían juntos? Él sí, yo en la cama chiquita de al lado. Ah. Separado por una heladera y lavarropa. Cuando no estaba mi hijo, si no lo mandaba al futón. Claro, si no iba al futón. Claro, éramos Chuben Halman del tercer mundo, ¿no? Versión berreta. ¿Quién sería Alan? Claro, no, pero yo sería más como Alf. Era más como Alf, en realidad. Era más como Alf, ¿no? Yo era el extraterrestre. Usted, Martín Marconecto, quiere contar un poco cómo suele salirle de los poros el material del stand-up. No. En el baño era, ¿no? No, la verdad que no tengo ganas. No, Apolo decía que está bueno que subir con la esencia, ¿no? Porque Flavio decía, le sale esencia de vainilla, a lo mejor a mí me gusta eso, pero la esencia, todo, llevar toda la carne ahí arriba del escenario. Y yo a Marconetto lo tengo muy estudiado, no quiero hablar por él, pero... Papá. ¿En qué sentido? Y no, que son bastante putos, pero Marconetto, usted, cosas trascendentes de su vida están en su 15 minutos de material. Su trabajo, su mudanza, relación con la traba. Yo una vez pasé por Mitre y Pasco con el auto y cosas, estaba vos pidiendo servicio, me acuerdo. estaba peleando el precio. Claro. No, una vez pasé, estaba mal pedo con los pibes. Esta fue la anécdota. Yo le tuve que hacer el aguante a un amigo que había venido el primo. Le tuve que hacer el aguante. Qué rebuscado, ¿no? Para meterte una mentirita ahí, ¿no? Fui a buscar travesti y lo vi a Marconetto, ya está. Era un favor para un amigo, de un primo, de un hermano, de un amigo. No, que no conozco. Déjenlo contar, déjenlo. Claro, pero no iba a hablar Marconetto. Déjenlo hablar, que vino hoy, boludo. Dale, Marconetto. Después cuenta la anécdota de los travestis, pero. No, o sea, yo lo. O sea, que vio el material, sí, o sea, mi vida, básicamente. No le doy mucha vuelta. Sí, a la hora de escribir, me siento y trato de buscar, en general, algunos chistes que van por fuera de la temática que yo uso habitualmente, que son chistes usuales como para poder tirar en cualquier momento y tener, digamos, un recurso. Pero si no, después, en general, trato de ampliar y de profundizar más los temas que ya tengo. ¿Te salen los temas así o tenés que sentarte y te cuesta...? No, te puede salir un chiste. A mí, por lo menos a mí me sale algún chiste. Que digo, estoy laburando y me digo, este chiste está bueno y lo anoto. Claro. Pero ¿lo después... Bajaba papel? ¿Lo bajaba a papel? ¿Lo sí. Yo en el laburo tengo un anotadorcito ahí al lado como para... Si en algún momento se me ocurre, laburo a la mierda, lo escribo y sigo. pero después después me encuentro un montón de porquerías anotadas en un papel y bueno, trato de armarlo mejor y demás, pero o sea, son boludeces pequeñas que te pasan en el momento. Después me tengo que sentar y yo elijo buscar la misma temática de siempre. Trato de decir, bueno, yo hoy quiero hablar de del tránsito. No, no me sale hablar del tránsito, no me interesa el tránsito porque no es una preocupación mía, no tengo auto. Yo en el momento tengo que ir a pagar un impuesto, tardé 2 horas. Digo, voy a contar. No, es una garcha, no me interesa contar tampoco que voy a pagar impuestos. Entonces elijo lo que me gusta, la temática por lo menos que hasta ahora me gusta, y además, digamos que no la he ampliado tanto. Por ahí, más que nada, trato de ampliar lo que ya tengo, más que inventar alguna cosa. Obviamente, si me parece un tema que es genial, lo meto, pero. Y otra cosa que tiene Marconeto también, que es muy sistemático y está siempre con esa mariconada de las tarjetitas que usan ustedes, que hacen a este chico de no y que se van vendiendo las tarjetitas, esa putería. Aprendió de un docente, seguramente. Sí, seguramente. Bueno, entonces él es así, pone todas sus tarjetitas. Yo no sé si va a jugar el truco o va. Son técnicas, son metodologías. Claro. No, pero él la tiene por chiste. Cabrón con los chicos de Total Banana tienen así un montón de cosas y, claro. Y cuentan que en cada show las intercambian como para ir variando y también como para no mecanizarse, tenerlo de memoria, entonces para tener recursos. Y está bueno, nunca hice de esa manera. Bueno, pero, es algo que no podría hacer nunca, por ejemplo. Ahí está la diferencia. Nosotros estamos bloqueadísimos. Con eso es que es todo como más estructurado. Y un monólogo es una historia. Contamos historia. Claro. Son sketches, son como que tienen segmentos. Yo tenía un grupo que también era primero el sketch este. Podíamos poner el primer sketch a lo último, quizá, eso sí. Pero, sí. Y después en el medio había un monólogo que era stand-up que yo hacía. Pero bueno, era una cosa mucho más teatral. Y sí, hay una diferencia grande. Y no sé bien cómo hacen ustedes, pero si. Sí, cuando ensayan y empiezan a tener cosas nuevas, las incorporan en la función y van variando lo mismo o queda igual. Bueno, yo comparto la ideología que tienen ellos de que no hay que subir con las tarjetas, pero porque yo no sé, o sea, siempre que vi un stand-up, nunca había nadie subir con una tarjeta, primero, partiendo de esa base. Segundo, que por ejemplo también a veces, qué sé yo, a la gente le chupa un huevo si sea una jam, si sea un open, que sea lo que sea. Yo por ejemplo tenía yo un amigo a la Escaramujo y me dice, che, vos sabés que dice, no es que sean malos, que sean buenos, pero hubo un par que subieron con las tarjetas y no me gustó que lo estén leyendo. Le digo, no, bueno, pero es un open, no, bueno, pero está leyendo y no tiene sentido así. Y por eso es parte también de educar al público de qué tipo de evento es, como se dice siempre en el Probando, en el Club de Comedia, en la JAM, los comediantes están probando material, algunos pueden que suban con un papel, con un cuaderno. El presentador avisa al principio, explica un poco del tema, ¿no? Sí, qué sé yo. Bueno, a ver, yo lo que digo, yo comparto la ideología de ellos de no subir con el gozo, es un monólogo, es una historia. Vos podés de última contarla, sacarla, moverla, o sea. Para mí en un show pago así, un show normal que vos la gente le cobrás un papelón, si te olvidás el texto ahí sí y hay una falta de respeto al público. Sí, en ese caso sí, a menos que sea un chiste, ¿no? Decís, claro, menos yo tenía recurso. Yo tenía un chiste que la primera vez, en primera muestra que hice, que por suerte fue muy bueno, si no me hubiera seguido haciendo stand-up. La primera muestra que hice cerca del final me había olvidado como los últimos 3 o 4 chistes, entonces dije, lo saqué, y dije, me acordé, y seguí, la gente se reía porque dice, entonces, y seguí. Quedó gracioso el sentido de, por ejemplo, que también lo había visto ya, o me habían dicho que lo hacían, que al final dicen, saca el papelito, me había olvidado, buenas noches, muchas gracias, como que el chabón leía... El final es para saludar. Exacto. Y sí. Como recurso. Como recurso. Y son recursos que uno va adquiriendo a medida que va laburando esto. O sea, vos, las primeras veces lo que haces es una mierda, seguramente. Así es. ¿Entendés? Claro. Lo de Ezequiel sigue siendo una mierda al día de hoy, ¿no? Yo tengo la esperanza de que en algún momento mejore. Vos estás haciendo un casting, ¿no? Pero él no sabe. Claro, yo igual ahora, después quisiera que pasemos el chivo, porque voy a estar haciendo el casting mañana. Dale. Pasado. Sí, cuando quieras. Jovencitas de entre 17 y 24. Estoy buscando para un grupo de humor. Humor. No, vamos, para el grupo, ¿cómo se va a llamar? ¿Y quién? ¿Y quién? Sí. Humor ¿y quién, zarpado. ¿Y quién te va? Sí. Sí, sí, se me ocurren un par de cosas. Pero, bueno. Claro, pero son recursos. Sí. Y está bien, hay que. Pasa que, como dice aquel, o sea, nosotros armamos un monólogo y no lo podemos. Son temáticos. No puedes mezclarlo. Quizás puedes cortarlo. Claro. Y si sí, hago una parte acá y otra parte. Pero mezclarlo. No, no, a mí me gusta ponerle, escribirlo como modularmente, como escribir cosas sueltas, algunos one-liners, viste, cosas cortitas, claro. Y después algunas cosas un poco más largas. Pero después, solo con el tiempo, una vez que vas probando todas esas cosas, y bueno, este funciona, este no, este lo saco, este lo mejoro. Y llega un punto que decís, ah, este que funciona va bien con este otro que funciona. Entonces, después empezás a unir por temática, y cuando te toca ir a un show pago, lo que sea, que no estás probando material. Ahí sacás todo lo que estuviste probando, que era modular, okay, y que se engancha bien entre sí, y ahí le das la continuidad. Claro, también hay una cuestión de que también no hay tanto, por lo menos nosotros no vemos tanto público como para ir a probar, porque después vos sabés que tenés un show pago donde van ahí 100 personas. Nosotros como compañía de teatro, nosotros cada vez que vamos a un open, más allá que traemos material que hace mucho que no usamos, qué sé yo, nosotros vamos a cazar gente así. Puntualmente, nosotros vamos a que hay que lo conozcan y vamos a prender fuego todo. Sí, que son las dos cosas al mismo tiempo. Estás probando cosas arriba del escenario y al mismo tiempo te están mostrando como comediante. Claro. Claro. Qué lindo esto, chico. Así es. ¿Y las chicas cuándo llegan? A mí me prometieron chicas cuando llegan. ¿Programa radio? Bueno, le ponemos una peluca. ¡Vamos, peluca! ¿Quiere peluca? La quiso tirar para otro lado. Claro, fíjate cómo esto es como el monólogo del stand-up, ¿no? Arrancaba con la idea de culiárselo al Colorado y termina con la idea y consumándole la culiada al Colorado, ¿no? O sea, fíjate cómo. Con peluca colorada, no sé, rubia. Dale a mí, dale a mí, ya está, si quieres, tenés planes, no, no. Bueno, muchachos, lo veo a Marconeto bostezando, no les quiero robar más de su tiempo, si les parece, lo dejamos acá. Como ustedes, ya no sé, como a las 3 de la mañana. Fue muy divertido, la verdad que me reí mucho, así que no. 3 menos cuarto, casi. Mira, estamos. ¿A la 1? Y a la 1 y. Sí, 1 y cuarto habremos arrancado. ¿Cuánto tiempo les pareció con ustedes? Ahora empezamos con el diario de ya de la mañana. Vamos a empezar con la noticia. Bueno, se pone la pava, boludo, dale. Yo me quedo, hacemos un. Nuevo aumento. ¿Qué? No, le encontraron una propiedad a la Sorobae, eso acordate en titular de la mañana. 17 grados en la ciudad de Rosario, humedad 74%, nubosidad variable. Presión 1024 Messi, hectopascales. Messi promete que va a traer la copa. Sí, Messi promete. Diario Crónica. Habría un 85% de probabilidades de que Antonio sea puto. Ampliamos. Se defendió diciendo: solamente soy un tipo sensible. Mientras comía una berenjena. Che, no, qué cosa. Qué cosa, no te podés cuidar acá que te tiran de puto. Uno puede haber sido vegano, tener el pelo medio lacio, defender a las mujeres y comerse un par de vergas que ya no dijo. Hay cosas putas. ¿Viste? La gente le gusta, dale, no, es el pedo, boludo, es el pedo. No. Es el pedo. Bueno, vamos, chanchito. Bueno, todo. Para cerrarlo, vamos a meter los chivos como siempre. Voy a empezar yo soy Thor, me encuentran en el Facebook como Thor, facebook.com/VJTor, B corta, JTHOR. ¿Tincho? No, Martín Marconeto en el Facebook, pero... ¿Cómo no? ¿No sos Tincho? No, me borré, señor. Martín Marconeto me busca en el Facebook así. ¿Por qué? Porque es decir... No, me pareció una garcha. Sí, yo te lo iba a decir el día que te conocí, pero... ¿Tiene que ver con Liniers el apodo? Exactamente, sí, exactamente. Pero me pareció una garcha, pues. Me gusta el arte. Nosotros estamos todos los sábados ahí en Malo Conocido. ¿Todos nosotros quién? Salta y Oroño, yo y Sin Terapia Stand-Up. Déjenlo en paz, déjenlo en paz, chico, que hable. Hay chicas ahí en Sin Terapia que andan. Por supuesto, ¿sí? Para variar un poco, hay mujeres también. ¿Hay mujeres? Sí. ¿Se lo muere el lobo? ¿Ahí viene ahí? ¡Se dejan pegar! Pues yo, si voy a Ocamina, yo no vale. Así que busquen Martín Marconeto en Facebook con doblete. Marconeto. Con doblete. Lo de este te van a hacer el cura. Flavio, Y a mí me encuentran como... ¿Cómo mierda me encuentran? Como Flavio Román a mí. No, Flavio Román. Flavio Esteban. No, Flavio Román. ¿Cómo es tu nombre? Flavio Román, pelotudo. Te estoy diciendo. Jorge, Jorge... Claro, porque vos cambias mucho de nombre, por eso. No, no, cambio mi apodo de máquina sexual, ¿entendés? Porque yo tengo etapas, ¿entendés? Yo le pongo nombre a mi estadio sexual. A mí me pueden encontrar en mi casa, ya lo saben, y también en arroba nano standard, en Twitter y Instagram, y nano solo, nano de la torre. Apolo. Bueno, a mí me pueden buscar en Facebook como Apolo Pagani, también tengo una página, Apolo Pagani. Apolo Pagani, mi Instagram también. ¿Tenés Instagram? Tengo Instagram. Qué lindo. ¿Y cómo es el Instagram de él? ¿Cómo es tu Instagram? Apolo Pagani. Eso es un pelotudo. Te das cuenta que eso es un pelotudo. Igual, Flavio, tener Instagram es de puto. Yo pensé que me la iba a cambiar para cagarme. ¿Por qué no, me... no le da, no le da. No, son las 3 de la mañana. ¿Qué y bueno, resumen. Que no terminé de contar el menú de la tarjeta. Sí, terminé la anécdota, por favor. Por favor. Está bien poner todos los redes sociales con el mismo nombre. Te encuentran enseguida. Claro, está bien. Para todos los que tienen TOC, para todos los trastornos compulsivos, obsesivos, de que estaban pensando, pero no contó la anécdota. Ahora se lo vamos a hacer. Tenía un amigo que se quería coger una mina, entonces yo le tuve que hacer el aguante a un amigo. Nos fuimos a jugar al pool un rato, hasta mientras el loco se iba a coger. Cuestión que a todo esto, el loco no era de acá. Le dijimos, vení que te vamos a llevar a Metri Bajo, que hay trozos. Bueno, llegamos al final, muchas gracias. Listo, hasta la próxima. No, por favor, terminá, por favor. No, igual le hubiese estado bueno para hacer una joda a la gente, tipo cortar y hacer un silencio. Claro, y después se dice, esto es un bonus track. Cuestión, bueno, le dijimos, vení, te vamos a llevar a acá el puta de calidad, Mitre Pasco. El otro loco estaba emocionadísimo, comer puta. Cuando veo a Rojo, sáquenme de acá, pero tenés que ver acá. Imagínate un pibe de 16 años que la llevaba a Mitre Pasco. Bueno, igual, cosa que estaba metiendo en un quilombo acá porque estaba hablando de que fuiste ahí a comercio de mujeres. Sí, yo en eso no me meto. Esa noche fue cuando lo vimos Martín, que fue pedir servicio. A mí me fían, caballero. Sí, sí, vos vivís ahí. Estaba con el grupón ahí, che, pero... El grupón de Vicky. ¿Postnet no tenés? Para darle más en grupo, ¿verdad? Exacto. Bueno, eso fue todo. Eso fue Comediantes de hoy. Récord de invitados. No tengo hijo, boludo. Nada, hasta la próxima. Nos vemos. Buenas noches, digo, buenas tardes, lo que quieran. Ahora que se le cante el culo. Ahora que lo escuchen, digamos. Y si quiere que sea un buen día, vaya y faje un buen vegano. Y una mina. Y una mina. ¡No! ¡Una vegana! ¡Una vegana! ¡Está por una! ¡Qué hijo de puta, loco! La verdad, no podemos estar más podridos por dentro, chicos. No podemos. Chao, la verdad. ¿Quiénes son esos trólogos?